9 de la mañana, 24 minutos en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país, y ya estoy con qué lindo sonido a música cada fin de mes en el Teatro Español. Cada último viernes de cada mes escuchábamos a la banda de la provincia de La Pampa, y estoy ya en contacto con Muchi Jerez, director de la banda sinfónica. Buen día, Jerez, ¿cómo le va? Hola, un gusto saludarte, muy buenos días. Bien, hace un tiempo nosotros ya lo habíamos hablado, porque, bueno, de alguna manera nosotros estamos en una situación, si se quiere, similar. Somos empleados de la ley 643 con tareas diferentes. Entonces estamos adecuando una ley de empleados administrativos a gente que hace otro tipo de trabajo. La banda sinfónica provincial ha atravesado también todo ese movimiento, ¿no? Sí, puntualmente tengo que decir que una decisión de nuestro señor gobernador ya es una acción concreta a través de un proceso administrativo que permite poner fin a una situación laboral irregular que involucra a 14 músicos de nuestra planta permanente. Y al respecto tengo que referirme que ya dentro de la ley 643, en el artículo 285, decreto 546 y sus anexos respectivos, ya está establecida una estructura que refiere a nuestro trabajo puntual, que es un organigrama estructural, valga la redundancia, de la banda sinfónica de la provincia. Y lo que ha sucedido con esta ley 3378 es que se ha reubicado a esos músicos que ya venían desempeñándose con una función y tarea específica dentro de esa normativa vigente para nosotros. Hola. Sí. A ver, Jerez. ¿Cómo, digamos, se puede adaptar esto a la tarea de cada uno de los músicos? Porque hablamos hoy de 14 personas, no sé de qué edad estamos hablando, es gente que se está por jubilar, son nuevos ingresos. Mira, la estructura ya está establecida para nosotros, claramente. Estos 14 músicos puntualmente se refieren a los últimos ingresos que se hicieron a través de admisiones y concursos públicos. Y el trámite administrativo no se pudo completar como corresponde en referencia a lo puntual que te hago notar, que es el artículo 285, que ya está establecido para nosotros. Bien. Es decir, esta acción administrativa solo involucra a esos 14 músicos. ¿Qué es lo que proporciona o también cuál es la nueva instancia? Y consolidar una estructura que es exclusivamente para el organismo sinfónico, porque se están incrementando los cargos. Es decir, que tenemos una estructura mejor, acorde a lo que se necesita para funcionar en el repertorio sinfónico que estamos abordando, y fundamentalmente en optimizar todos los recursos humanos, que de eso se trata. De esta manera, digamos, quedan las irregularidades saldadas y se puede seguir trabajando correctamente. Absolutamente. Podemos transitar un tiempo de proyección en el que nuestras irregularidades están saldadas y desde luego que esto permite que la actividad nuestra siga siendo posible de difundir, fundamentalmente un organismo centenario como esta banda sinfónica, que sea un bien cultural que circule, porque es un bien que nos pertenece a todos los pampeanos. Sí, es un bien y un orgullo. Además de un bien, es un orgullo, es un gran patrimonio que tenemos. En realidad nosotros, me parece que desde el propósito institucional es muy importante siempre la actividad artística en sí mismo y expresarla al máximo de nuestras capacidades, porque me parece que es lo que nos cabe en el lugar que estamos. Jerez, bueno, no se fue don COVID de ningún lado, pero nos ha dado como un respiro y en ese respiro se han abierto algún montón de posibilidades y el contacto con la gente, lo hemos hablado montones de veces con montones de artistas y todos nos dicen lo mismo, la necesidad de estar en contacto con el otro, en contacto me refiero visual, en el aplauso, en la ovación. Ustedes volvieron a comenzar a trabajar en el teatro con otros artistas y también con un aforo un poco más reducido. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál es la expectativa de ahora en más? La verdad que maravillosa, ¿no? Nosotros en este momento vos claramente reflejás la realidad y estamos trabajando con dos burbujas. Afortunadamente ambas ya tuvieron presentación con público presencial, equivale a decir que la experiencia para todos fue el reencuentro con la gente y con el hecho en sí, porque un concierto siempre se cierra cuando tenés enfrente a alguien que recepciona lo que vos das como artista. Equivale a decir que sentir nuevamente el aplauso, la aprobación y la energía de la gente que te quiere. La verdad que fue muy muy importante, muy muy emotivo en ambos casos, y las expectativas para lo que viene siguen creciendo. Afortunadamente, si bien nosotros nunca dejamos de hacer los streaming, porque los hacemos obviamente sin público, y la posibilidad de que se transmita por la TV Pública Pampeana tiene también un alcance que es más importante. Tenemos planificada mucha actividad que va a ser al aire libre y en eventos que son muy importantes, que van a acontecer en nuestra provincia. Equivale a decir que desde ese aspecto, la verdad que seguimos con muchísimas expectativas y preparándonos para esos eventos que van a ser al aire libre con la totalidad del organismo. Equivale a decir que, bueno, muchos trabajos desde la logística, porque este tiempo indica que, a pesar de este pequeño respiro, no hay posibilidad de relajo. Y desde ese lugar es que estamos muy atentos a toda la situación sanitaria y fundamentalmente para poder seguir desarrollando nuestra actividad de manera normal. Bien, próxima presentación. 23 de octubre, Fiesta Nacional del Teatro. Fiesta, uy, qué lindo evento. 23 de octubre, 29 de octubre, Feria Provincial del Libro. Y nuestro streaming, que te lo dejo como sorpresa. Nada de sorpresa, te lo cuento. Vamos a hacer nuestro primer streaming con una banda de rock. Ajá. Nuestro medio, que son los Indio Brujo. Ya tengo la música, ya estoy trabajando y planificando ese trabajo que es el próximo streaming que vamos a hacer. Así que verás que nuestra agenda está ajustadísima y con mucha actividad y muy diversa, que es lo más interesante. Porque también, si hay algo que podemos rescatar de todo este tiempo que indudablemente ha sido muy complejo para todos, es que nos ha puesto en un lugar de poca comodidad, puesto que hemos tenido que siempre acomodarnos a circunstancias, fundamentalmente a una manera de trabajo que obviamente no estamos habituados a realizar. Y si bien implicó un trabajo mayor de la logística para poder alcanzar siempre los objetivos propuestos, la verdad que fue muy enriquecedor desde la práctica, porque el trabajo con nuestros artistas, y que si vos podés mirar los 6 streamings que hicimos, son todos muy distintos en cuanto a la estética y al enfoque musical que se le dio. Y para poder llegar y alcanzar ese resultado final que puede verse en YouTube y en las redes sociales de la TV Pública Pampeana, La verdad que fue muy arduo, pero insisto, muy enriquecedor desde la producción individual para el objetivo final colectivo. La verdad que es una maravilla siempre escuchar a la banda con su repertorio. Ahora, no puedo esperar para ver esta unión con Indio Brujo, porque va a ser maravilloso. Yo también, porque vos sabés que te voy a ser sincero, tengo el papel, tengo toda la música en papel y la semana próxima ya comienzo a trabajar con los ensayos. Y bueno, viste, esa expectativa que vos tenés, naturalmente la tengo yo, porque si bien he escuchado bastante a la banda, me refiero a la banda de rock en su canal, a priori debo decir que la conjunción de ambos ya es muy novedosa, uh-huh. ¿no? Y fundamentalmente creo que se parte de la originalidad de la propuesta de la banda de rock. Entonces, para nosotros es un desafío, pero inmenso. Bien, lo espero ansiosamente. Vamos a estar ahí atentos. Lo espero y con ansiedad digo esto porque sé que va a salir un trabajo que me va a gustar, hecho con responsabilidad y con ganas, porque la forma en que se ha reinventado a través de estos 100 años de historia de nuestra banda provincial así lo ha demostrado. El punto de partida, te digo que ya por sí solo es muy importante. Indio Brujo suena fantástico. Uh-huh. Equivalente que nosotros vamos a sumar a su propuesta musical, debería funcionar y además, digo, mi responsabilidad desde la conducción musical es siempre lograr un producto que sea atractivo y además que disfrutemos. Si hay algo que nos ha pasado de todo este tiempo es que hemos capitalizado el disfrute de la música que hacemos y el hecho puntual lo coronamos con estas presentaciones que hemos podido hacer en público, ese reencuentro que lo atesoro y que sin duda también marca una nueva etapa, ¿no? Una nueva era en toda esta manera de desenvolvernos como ciudadanos dentro de esta pandemia mundial, ¿verdad? Así es, así es. Manuel Jerez, muchísimas gracias, un abrazo grande y hasta la próxima, gracias. Bueno, el agradecido soy yo, de que siempre están atentos a todas las cosas que nos suceden. Buenos días y un cordial saludo para todos.